La selección argentina pone primera en el Sudamericano Sub-20 bajo la órbita de Diego Placente en reemplazo de Javier Mascherano. Arribaron a territorio venezolano el último miércoles tras una exitosa gira por Chile, donde ganaron los dos amistosos que disputaron frente al equipo trasandino. La transmisión de los encuentros será a través de la pantalla de DirecTV Sports para todo el territorio satelital de Latinoamérica, pero también para nuestra Argentina se encuentra negociando la otra señal de cable de deportes, TIC Sports, algo que se confirmará minutos antes del comienzo del partido para solo emitir los encuentros que atañen al equipo nacional. Los cuatro primeros equipos a los que enfrentará la selección de Diego Placente, como decíamos, para luego clasificar al hexagonal final que intentará dar cupos hacia el Mundial Sub-20 2025 y esperemos que cuente con la selección argentina este viernes 24 de enero a las 20:30 Brasil-Argentina en el Estadio de Valencia, en el mismo horario el domingo y en el mismo estadio Argentina frente a Colombia, el martes 28 a las 18 horas Argentina-Bolivia y el sábado 1 de febrero en el Metropolitano de Lara, Argentina frente a Ecuador desde las 18. Estos serán los cuatro primeros encuentros que disputará la selección argentina en el camino del Sub-20, contando con Jiménez de Rosario Central y Acuña de Newell's Old Boys en la nómina de convocados. Un reporte para Farco de Iván Anday desde Aire Libre Radio Comunitaria.